través de tus ojos. Yo escucho una y otra vez por este somos. Disfrutado yo, la experiencia primera. esencia salvaje me la he bebido yo, la he bebido yo. pregunté, mas yo no te escuché. Y ahora que te vas, un momento quiero hablar. No sé si estarás bien, pues la oportunidad, pero te necesito y me tienes que escuchar. Amor, supiste amar. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Y espero que al final me digas tú que volverás. te ofendí al pedirte a ti. Querías compartir tu cuerpo en cama junto a mí. Antes de ti, mi vida fue como un volcán apagado, mi gavilán atado, como un sueño que quiere vivir. Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí. Deja que yo sea solo para ti. Enamórate de mí. Quiero ser ladrón de tu corazón. Enamórate de mí. Estoy enamorado como un loco de ti. Enamórate de mí. Sin embargo, lo intento. Cierro los ojos y mi vida comprendo. Porque en las noches no hacemos el amor. Mientes días y en tus palabras se sienten tus caricias y besos. Comprendes que el hombre de tu vida no soy yo. Siento lo que pase, sin embargo, lo intento. Cierro los ojos. Comprendo, porque en las noches no hacemos el amor. caricias y besos comprendes que el hombre de tu vida no soy yo. Siento lo que pasa y sin embargo lo intento. Cierro los ojos y mi vida comprendo, porque en las noches no hacemos el amor. Tengo más un cigarrillo y das vuelta a mi alrededor. Te molestan mis caricias, te molestan mis besos. Me muero de amor. por mi cariño, pero es tarde para ti, así te lo digo. Que cuando yo te amé, cuando mi amor te brindé, te fuiste con mi amigo. Vuelves por mi cariño, pero es tarde para ti, así te lo digo. Que cuando yo te amé, cuando mi amor te brindé, te fuiste con mi amigo.